se va ocultando tras los pinares. Viene la negra noche con su pavor, por valles y collados, por los zarzales. En busca de su oveja va el buen pastor. Eres tú, eres tú, eres tú la oveja. La oveja perdida que busca el pastor. Eres tú, eres tú, eres tú esa oveja. Que fuiste comprada con sangre y amor de a mí, mi perdida oveja. Desde aquí escuché tu queja. He venido a buscarte y conmigo llevarte al despertando el alba y en sus raudales brota un canto de vida, luz y color. Por sendas espinosas, por los breñales, buscando aún su oveja va el buen pastor. Eres tú, eres tú, eres tú la oveja. La oveja perdida que busca el pastor. Eres tú, eres tú, eres tú esa oveja. Que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi perdida oveja. Desde aquí escuché tu queja. He venido a buscarte y conmigo llevarte al redil.